compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Nos preparamos entonces para conversar con Melina Mazzarotti, dirigente trans de la corriente Loana Birkin del PC, para que nos haga pensar, para que nos haga reflexionar como siempre lo viene haciendo y que siempre nos trae también buenas noticias. Meli, ¿cómo te va? Bienvenida, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Buen día. ¿Qué se cuenta tanto tiempo? Saludos para toda la mesa y la audiencia. Qué gusto volver a encontrarte luego de un receso en el que no tuvimos el gusto de escucharte, pero acá estamos con alegría, con la mejor expectativa, con ganas de que nos hagas pensar, de que nos hagas reflexionar un poco desde tu lugar de militancia, desde tu permanente trabajo militante, por tratar también de hacernos abrir la cabeza y por tratar de hacernos reconocer y reconocernos. Claro que sí, por supuesto. Bueno, acá estamos entonces, la verdad que se les extrañaba bastante, pero bueno, acá estamos y retomando un poco esta columna, ¿no? Y pensar acerca de algunas cuestiones. Vos sabés que, mirá, tenía justo una historia para contarles, a ver si sirve. No sé si conocen la historia de la pareja de migrantes. Bueno, es conocida. Bueno, la cuento, es cortita. Se trata de una historia de una pareja, la pareja ya constituida con muchos años en esa constitución y en esa convivencia, eran europeos, yo no me acuerdo si eran de Italia o de España, de un lugar así. Bueno, lo cierto es que se van a Estados Unidos a hacerse la América. Entonces van, empiezan obviamente desde abajo, viste, o sea, no con todo mucho sacrificio, mucho pulmón, pero de a poco se fueron estableciendo. No tiraban manteca al techo, pero se fueron estableciendo, ¿no? Y lo cierto es que pasan los años y llega un momento en que, a medida que progresan, surge la posibilidad de comprar un auto nuevo. Y cuando aparece esa posibilidad, es un elemento que es como un gatillo, ¿no? Gatilla algo ahí que estaba oculto, que estaba vedado, y empieza este tire y afloje, ¿no? Sobre qué auto comprar, qué color, qué marca, si japonés, si yankee, bla, bla, bla, bla, bla. ¿Cómo termina la historia? Termina en una separación. Bueno. Claro. Esa es la historia. Y sí. Bueno, ¿a qué voy con esto? Entonces, ahora le pido a todas las personas que estén escuchando, ¿qué piensa o cómo piensa que estaba constituida esta pareja? ¿No? Bien. Creo que la mayoría podría decir un hombre y una mujer. Sí. Pero en ningún momento se mencionó ninguna identidad ni nada. Podrían ser dos mujeres, podrían ser dos hombres, ¿no? O sea, digo, por supuesto. Esto quiero hacerlo de entrada a lo que llamamos la heteronormatividad, ¿no? O sea, fíjense que sin ningún dato, el primer recorte que sale de manera prácticamente automático, cuando hablamos de una pareja, tiene que ver con esto, ¿no? Una pareja entre un hombre y una mujer. Esto que llamamos heteronormatividad tiene que ver con un sistema sociocultural que está naturalizado, que es impuesto, o sea, no es natural, es naturalizado, por el cual se presume de forma arbitraria, ¿no? Esta cuestión de que el deseo está asociado a una determinada identidad o en cuanto a una expresión, ¿no? O sea, tranquilamente, dos personas se pueden querer y se pueden amar y sentir esa atracción sexual, afectiva, amorosa, independientemente de cómo es su identidad, ¿no? E incluso independientemente de su genitalidad, es otra cosa. Y es un tema como para que pensemos, ¿no? O sea, esto es un bombardeo constante, ¿vieron? Como que dicen, bueno, los peces cuando están en el agua no saben que están en el agua, se dan cuenta cuando los sacan del agua y los sacan de ese medio. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Una situación similar. Y este cuento tiene que ver con eso, ¿no? Con pensar por qué. Para la mayoría de las personas, supongo que estarán escuchando, la primera inferencia que se hace acerca de esta pareja mencionada en la historia es una pareja entre un hombre y una mujer. Es muy interesante. Me parece que la heteronormatividad está más inserta en nuestra vida cotidiana de lo que nos damos cuenta. Exactamente. Sí, sí, pero por eso nos pasa en transparencia, ¿no? O sea, cuando empieza a ponerse en tensión esto? Cuando vamos por la calle y vemos a dos chicos de la mano, o besándose, o lo que sea, o dos chicas, ¿no? Y es la mirada, es el señalamiento, incluso a veces con la violencia verbal y hasta la violencia física, ¿no? Y si hablamos de violencia, incluso fíjense que la semana pasada tuvimos el fallo de absolución ahí de Jesús, ¿no? Así es. Bueno, ella fue, digamos, abordada en una violación colectiva precisamente por su orientación sexual y digamos, estas violaciones correctivas, ¿no? O cuando tenemos el caso de la Pepa Gaitán, ¿no? Otra lesbiana que fue asesinada de un escopetazo en la puerta de la casa de su novia por el padre de su novia, que no admitía esa relación entre ellas, ¿no? O sea, cuando hablamos de violencias, estamos hablando de todo tipo de violencia, incluso las extremas, por una cuestión que tiene que ver con esta imposición de una obligada heteronormatividad. Qué importante, ¿no? Poder, como decís vos, darnos cuenta de estas cuestiones, no quedarnos, no naturalizar, y cuestiones que son mucho más delicadas. Vos estabas hablando de situaciones extremas, estabas dando un ejemplo extremo. ¿Qué pasa? Y esto lo escuchábamos mencionarlo a Maite Amaya, una dirigente de acá de Córdoba que seguramente conocerás, con el uso del bisturí para definir el género de una persona que recién ha nacido. Ah, por supuesto, una cuestión que es una aberración, ¿no? Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, esto de invisibilizar todo aquello que... Porque digamos que la clasificación binaria en el sexo biológico incluso también es arbitraria. O sea, en la especie humana nacen machos, nacen hembras, bueno, varón, mujer, pero también nacen personas que tienen diferentes configuraciones en cuanto a esta definición. No entran dentro de este binario, ¿no? Varón-mujer. Por diferentes rasgos, incluso algunos que no son perceptibles, o sea, no son a simple vista, no es que la criatura nace, nos fijamos entre las piernas lo que tiene y ya eso define cuál es su sexo biológico. No, hay otros componentes, incluso puede tener determinadas características de uno u otro, o incluso puede tener una genitalidad externa predeterminada, digamos, o sea, que podamos clasificar dentro de ese binarismo, pero internamente no. Entonces, digo, también hay que tener en cuenta otras cuestiones, como son las cuestiones hormonales, cromosomáticas, etcétera. O sea, a esto es a lo que vamos y tensionamos, ¿no? O sea, cuestionamos esta situación de decir, esperen, esto está naturalizado y está normatizado y tiene... A ver, ¿por qué tanta lucha con el tema de la unión civil o el matrimonio igualitario y toda esa disputa y esa pelea? Porque hay un sistema que lo que trata es de reproducir una matriz que hoy está cuestionada por todos lados, ¿no? Esta matriz de una división sexual, donde la pareja tiene que constituirse entre un hombre y una mujer y la finalidad tiene que ver con la reproducción y el hombre es el que produce, o sea, el hombre puertas afuera, la mujer es la que reproduce puertas adentro, la ama de casa, la que cuida a los chicos, la que tiene todas esas tareas de cuidado no remuneradas aparte, o sea, es la situación, digamos, el entramado es mucho más complejo que, bueno, una simple historia, un cuentito contado en una columna, porque, digamos, se debaten muchas cuestiones atrás de todo esto. Las parejas homosexuales, ¿qué era lo que cuál era la mayor afrenta? Que no cumplían con este rasgo característico, o sea, dos mujeres no iban a procrear, digamos, y a reproducir esta matriz. De ahí por eso hay que prohibirlo o hay que perseguirlo, hay que estigmatizarlo, porque el fin es otro, o sea, no tiene nada que ver con si se sienten amor entre ellas o no, y si perjudican o no a la criatura, qué sé yo, no sé. Esto que dicen, ¿no?, que, por ejemplo, las personas homosexuales no deberían adoptar, ¿no?, porque eso va a dañar la psiquis. No, lo que daña la psiquis de una criatura es no tener las condiciones apropiadas, digamos, como para el desarrollo en tanto persona, condiciones de contención y de amor. Y eso, digamos, yo, por ejemplo, soy una persona transexual, yo soy lesbiana, mis padres son heterosexuales, mis hermanos son heterosexuales y mis hijos son heterosexuales. O sea, y no tiene nada que ver, o sea, no, nunca fui una mala influencia para ellos ni en cuanto a su constitución y desarrollo, y le he brindado todas las cuestiones necesarias como para que pudieran desarrollarse como corresponde, ¿no? Entonces, a veces estas cosas traídas muy así de los pelos, ¿no? O sea, y a veces por no detenernos un segundo a pensar, a reflexionar, a cuestionar, bueno, pero ¿de dónde se sostiene este discurso? ¿Y qué es lo que trae atrás? Suceden estas cosas, ¿no? Entonces de ahí empiezan a generarse situaciones que están basadas en la ignorancia, y la ignorancia es la que trae al prejuicio, y el prejuicio es lo que trae todo lo demás. Y ese discurso que vos decís, ¿dónde se sostiene, no? La heteronormatividad, que de alguna manera cuando señala, dice, es a través de las relaciones heterosexuales, a través de la única manera en la que se puede reproducir la vida. Y de nuevo, ¿no? Condicionando esta necesidad de reproducir y de producir, porque el sistema necesita que todo produzca y que se reproduzca. Tal cual. Últimamente, digamos, obviamente con el avance de la ciencia médica e incluso con el avance en cuanto a legislaciones, interpretados, etcétera, etcétera, nos estamos corriendo la matriz, pero obviamente todo tiene un costo, y cada caso de esto, por ejemplo, dos mujeres en las cuales son inscriptas las dos como madres, siendo que, digamos, el proceso de fertilización lo llevó, y obviamente la gestación lo llevó una de ellas, pero las dos son inscriptas como madres, ¿no? Como madres biológicas. O sea, ahí hay una filiación que no es ni vía sangre ni vía semen, o sea, es vincular. Y ese es el punto. En otras sociedades, en otras culturas, este tipo, a lo largo de la historia, este tipo de filiación, más allá del semen o de la sangre, eran habituales. O sea, la antropología, incluso la sociología, ya ha dado cuenta de estas situaciones. Entonces ahí es donde empezás a distinguir una cosa sobre la otra. Ahí es cuando la pones sobre relieve. Entonces decimos, bueno, tenemos un sistema, y ese sistema es el que, digamos, establece el límite de lo permitido, entre comillas. Lo que no está permitido, lo que está por fuera de ese sistema, es lo que es perseguido, estigmatizado, ¿no? Y a veces hasta patologizado, con nuestras identidades travestis y trans, que fueron, o la misma homosexualidad, que fueron, digamos, categorizadas como patologías. Qué importante, ¿no? Poder mover los esquemas, entender que somos seres humanos, que no somos animales, que podemos tener la decisión de autopercibirnos, de pensarnos y de llevar la exploración de nuestros cuerpos y nuestra forma de vida a límites inimaginados. Por supuesto, y déjame aclarar algo que dijiste, no somos animales, y ahí está bueno aclarar lo siguiente. También es preciso entender que en tanto seres humanos hemos perdido el instinto y lo hemos reemplazado por el deseo. El ser humano tiene deseo, se mueve por el deseo. Los animales se mueven por instinto, por eso cuando vemos, a ver, vamos a lo más común que podamos ver. Una perra en la calle en periodo de celo, y vos vas a ver que hay una banda de perros atrás persiguiéndola, qué sé yo, jadeando, ¿no? O sea, en el ser humano no pasa eso. El ser humano se mueve por el deseo, no por el instinto. Ahí hay una cuestión, digamos, que nos separa del resto de los animales, ¿no? Y a partir de ahí es donde se sostiene toda la demás diferencia que surge, que son todas estas cuestiones que estamos hablando, la autopercepción, la orientación de ese deseo, dónde pongo yo esa carga, ese deseo, que aparte incluso hay que decirlo, que esa orientación del deseo no es fija e inmutable durante toda la vida, tiene periodos donde se orienta más hacia un lado, más hacia el otro, o sea, digamos que no es categórico, o sea, es un término que también es dinámico a lo largo de la vida, que es un tabú aparte, ¿no? Meli, como siempre, es un placer conversar contigo y que nos ayudes a desasnarnos, nos ayudes a combatir la ignorancia en la que muchas veces estamos y nos ayudes a pensar. Bueno, no, el placer, el honor es para mí, para poder estar con ustedes y con toda la audiencia y, bueno, ir conversando acerca de estos temas, o si desde la misma audiencia se propone algún tema, bueno, lo conversamos para la próxima columna, traemos información, etcétera, o sea, siempre a disposición. Muchas gracias, como siempre. Un abrazo grande.

esto lo adelantaban en el informativo Farco en la mañana de hoy, han puesto en libertad al expresidente Fujimori,